a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Juez Justo a través de Radio Libertad. Hoy tenemos noticias interesantes. Hoy jueves 25 de noviembre de 2010 y vamos a comentar sobre esta huelga judicial y la situación en la cual se ha presentado, pues lamentablemente, con los trabajadores y la no respuesta hasta el día de hoy de parte del gobierno central, pese a que Javier Biestein, muy entusiasta, había anunciado de que ya había acuerdos, negociaciones y que posiblemente la huelga pues tendría que finalizarse. Sin embargo, parece que esto tiene para rato, va a continuar y lamentablemente los más perjudicados seguimos siendo los litigantes sobre este tema, ¿no? Bien, y por otro lado también, pues estas noticias siempre nos causan un sinsabor, el hecho de que la justicia militar absolvió al nuevo ministro del Interior de irregularidades. Prácticamente lo limpiaron. La denuncia de hacer uso indebido de un vehículo oficial asignado a él, un vehículo del Ministerio del Interior, al ser grabado saliendo de un hostal con una persona, con una mujer, pues parece ser que no ha pasado a mayores. Y el hecho es que el actual ministro del Interior prácticamente ha sido pues eliminado de toda culpa, ¿no? El general Miguel Hidalgo, que fue denunciado por uso irregular del auto oficial y pago ilícito de viáticos, ha sido limpiado vilmente. Este señor, ahora que es ministro del Interior, como se dice criollamente, pasa piola, se sacude de polvo y paja y no pasó nada con él. Vamos a ver si el fiscal militar, en todo caso, apela. Si el fiscal apela, esto pasará al Tribunal Superior de Guerra y estos son los que decidirán finalmente su situación. Lo que creemos nosotros y los ciudadanos es que este señor ha hecho uso indebido de un vehículo oficial, ha cobrado viáticos sin haber viajado y además ha denigrado su institución, ¿no? Porque un teniente general de la policía tiene que dar el ejemplo ante la sociedad de moral, de ética y valores, cosa que no le ha dado. Entonces, aquí el tema es que este señor no puede pasar desapercibido, ¿no? Y por otro lado, sobre el caso del el conchudo más grande del año, estamos hablando de Fernando Barrios, porque este se ha llevado la medalla al conchudo 2010. La dirigencia aprista ha decidido separarlo momentáneamente hasta que duren las investigaciones y sancionarlo. Pero nadie ha dicho que va a judicializar este caso o que el Ministerio Público de oficio va a iniciar la denuncia correspondiente. Yo no sé qué está esperando Gladys Echaíz. Este señor que cobró más de 190 mil soles de un supuesto despido arbitrario, pues no va a dar la cara ante la justicia hasta el momento, según tenemos entendido, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Vamos a estar hoy día entrevistando al doctor Héctor Lama More, uno de los candidatos con mayor trayectoria dentro del Poder Judicial a ocupar el cargo de presidente de la Corte Superior de Lima. Sería uno de los personajes, digamos, con mucha aceptación interna y además sin un pasado engorroso, sin un pasado pues político que lo marque. Don Héctor Lama More se ha caracterizado siempre por su independencia y sobre todo por su buen criterio jurisdiccional al momento de resolver sus resoluciones. Esperemos que la sala plena, si es democrática, lo elijan a él y no como ya está pasando, donde el señor Vega Vega prácticamente se ha dedicado a hacer campaña a favor de su candidato, ¿no? A favor de su vocal preferido, un vocal cuestionado, un personaje siniestro, ¿no? Que gracias a una acción de amparo sigue en el Poder Judicial y se han detenido investigaciones contra él. Nos referimos al doctor Vidal Morales. Ojalá que este tipo de contubernio, ¿no? De cosas jugarretas negras del Poder Judicial se acaben. Vamos a hablar de esto también y mucho más. Nos vamos a una pausa y regresamos ya en Radio Libertad. Teléfonos de la radio 471-5231, 471-1118. Estamos recibiendo, como ustedes saben, sus llamadas telefónicas. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo como nunca me. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des. Que me des una oportunidad, ven ya. Todos los domingos de 5 a 7 de la noche escucharás lo mejor del rock en inglés. Hey, DJ, don't leave me all. Y en castellano. Yo te vi en un tren. En clásicos del rock. 120 minutos para recordar a los mejores exponentes de este género. No te olvides, todos los domingos, clásicos del rock. Aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa y vamos a hablar en extenso de este nuevo ministro del Interior que tenemos, que por cierto deja mucho que desear en su actuación como miembro de la Policía Nacional, y esperemos que como ministro se reivindique, aunque lo dudamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay investigación imparcial aparentemente, pero el fuero militar no existe fundamentos para seguir con la investigación al hoy ministro del Interior. Nos hablamos del general Hidalgo. ¿Qué dice la nota? Y esto vamos a aclararlo. Las sospechas que hace 7 meses provocó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Militar de reclamar como suya en exclusiva la investigación al general PNP Miguel Hidalgo Medina por haber infringido el reglamento de la Policía Nacional parecen haberse confirmado ayer, luego de que el fuero militar archivara en primera instancia el proceso al que era sometido el hoy flamante ministro del Interior por el presunto delito de desobediencia. De acuerdo con el presidente del Tribunal Militar, el contraalmirante Carlos Mesa Angosto, su institución ha determinado que Hidalgo no transgredió las normas policiales al haber utilizado un vehículo asignado por la policía para realizar sus trámites personales y haber pagado viáticos a personas que no le correspondía. En diálogo con la prensa, Mesa Angosto explicó que el caso del general Hidalgo ha sido sobreseído. Esto quiere decir que no encontramos méritos para abrir una instrucción. En este proceso se investigaron 2 temas, el uso de un vehículo oficial, que ya se ha corroborado que fue asignado al general y por tanto no hay ninguna irregularidad, y el supuesto pago de viáticos, que también se ha comprobado no fueron cobrados. Aunque Mesa Angosto precisó que la decisión del tribunal puede ser apelada por el fiscal militar, en cuyo caso el expediente pasaría en manos de la sala de guerra, sus declaraciones evidencian que ya existe la tendencia de excluir al actual ministro del Interior de cualquier responsabilidad administrativa o penal. En cuanto a la investigación previa, resulta extraño que los resultados de la investigación del Tribunal de Justicia Militar Policial sean diametralmente opuestos a los que arribó el 9 de abril pasado la Junta Especial de la PNP, que encontró a Hidalgo responsable de haber transgredido las normas policiales. Ojo, la Junta Especial de la Policía Nacional del Perú, es decir, una junta investigadora que había encontrado graves indicios, sin embargo, para el tribunal no lo sabía. Resulta sospechoso también que el mismo día en que la Junta Especial emitió su informe recomendando pasar a situación de disponibilidad por 2 años a Hidalgo, el fuero militar enviara una carta al entonces ministro del Interior, Octavio Salazar, exigiendo paralizar las investigaciones, puesto que según el documento obtenido por el diario Perú 21 en aquella época, el caso Hidalgo era de exclusiva responsabilidad de esa institución, lo cual parece totalmente raro, ¿no? ¿Y cuáles fueron las conclusiones a las que arribó la Junta Especial de la PNP? La resolución 01-2010 señala que haber empleado para usos particulares el vehículo marca Nissan y facilitarlos a un tercero con quien salió del hostal Elixir constituye una infracción contra la disciplina al inducir a error en forma dolosa a los órganos disciplinarios y al encubrir el mal uso del vehículo. Eso es lo que determinó la Junta Especial de la Policía Nacional del Perú. Y es lógico, ellos investigaron, ellos evaluaron, y fue esta Junta Especial la que determinó que este señor debería pasar a retiro por 2 años. Sin embargo, ahí alguien le ayudó a lavar su ropa sucia. Bueno, por otra parte, también están atados de manos, dice la resolución 01-2010 de la Junta Especial de la PNP, recomendaba pasar a situación de disponibilidad por un plazo de 2 años al general Miguel Hidalgo por haber infringido el estatuto de la institución. Coincidentemente, el mismo día en que se emitió la resolución, el 9 de abril de 2010, el Consejo Supremo de Justicia Militar informa al entonces ministro del Interior Octavio Salazar y al oficial Walter Rivera el inicio de una investigación a Hidalgo y exige el archivo de la investigación de la Junta Especial y el envío de los documentos obtenidos durante dicho proceso. Es decir, este señor Hidalgo, que ahora es ministro del Interior, se ampara ante el Tribunal Supremo de Justicia Militar para que el tribunal haga suya la investigación y ellos mismos sean juez y parte. Es decir, el tribunal investiga y el mismo tribunal lo sanciona. No tiene sentido, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha pasado? Presiona el Tribunal Superior Policial Militar, presiona a la Junta Especial y obliga a que todos los documentos encontrados y la investigación y la finalidad de la investigación sean remitidos al Tribunal de Justicia Militar. Es decir, alguien le dio la mano a Miguel Hidalgo en el tribunal y pasando por encima de las normas de conducta y las normas regulares que indica el órgano de justicia militar, este señor hace de que esta junta, ¿no es cierto?, de que este Tribunal Supremo de Justicia Militar exija a la Policía Nacional y a la Junta Investigadora que archive el caso y que le devuelva todos los documentos y las pruebas para que ellos investiguen. ¿Y quiénes iban a juzgar finalmente a Miguel Hidalgo? La propia Junta Tribunal, el propio Tribunal Supremo de Justicia Militar, que ya sacó una sentencia en primera instancia diciendo que no hay responsabilidad. ¿No les parece raro? Es raro, pues. ¿Por qué? Porque hay conchudos adentro, ¿no? Facilitadores de ayuda a sus amigos que han aprovechado para hacer de la vista gorda y tratar de limpiar a quien hoy es el ministro del Interior y anda por ahí con los bigotes bien peinados ahora. Bueno, por otro lado, debemos decirles también que ese mismo día, el 9 de abril, ¿no es cierto?, el Consejo Supremo informa y requiere a Octavio Salazar, que era ministro, ¿no?, y al oficial Walter Rivera, que era el que estaba investigando, el inicio de una investigación a Hidalgo y exige el archivo de la investigación de la Junta Especial. Asimismo, se indica que Hidalgo actuó negligentemente, eso dice la Junta Policial, que Hidalgo actuó negligentemente al emitir el memorándum 12-2010, donde se dispone el pago de 10 nuevos soles no prescrito en norma alguna y al no haber seguido los procedimientos establecidos en las normas vigentes se encuentran prescritos como infracción contra el servicio policial. En el referido documento, además, la Junta Especial señala que Hidalgo se negó a declarar y a colaborar con la investigación a la que fue sometido por su institución. Queda la pregunta al aire. ¿Es una coincidencia que el fuero militar haya archivado el proceso Hidalgo justo cuando este fue nombrado ministro interior? Es lo que nos preguntamos todos los hombres de prensa y se preguntan muchos ciudadanos también. ¿Qué casualidad que lo nombra ministro este señor y horas más después se archiva el proceso en el fuero militar, ¿no? Pero vamos a recoger información, por ejemplo, el diario Perú 21, que ha hecho una cronología de los deslices del general Hidalgo, ¿no? Y se los vamos a leer paso por paso. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el famoso general hotelero Miguel Hidalgo? Porque no fue filmado saliendo de un hotel con una persona, con una señora que no era su esposa y que además estaba haciendo uso de un vehículo oficial. Pero vamos a ver qué es lo que dice este, qué es lo que ha hecho el señor Miguel Hidalgo, ¿no? Que con toda sinvergüenzadura y pues parece actuar igual que su antecesor, que quien estaba antes en el cargo, hoy lo han limpiado de la justicia militar. El 18 de marzo, por ejemplo, del 2010, se difunde el video en el que se observa al general y Miguel Hidalgo salir de un hostal en compañía de una mujer que no era su esposa. El 19 de marzo, el entonces ministro del Interior, Octavio Salazar, ordena al jefe de Estado Mayor, general de la PNP, que se inicie una investigación preliminar al director de la PNP, general Miguel Hidalgo. El 20 de marzo, en conferencia de prensa, Hidalgo dice que su encuentro en un hostal es un tema que compete a mi vida privada. ¿Correcto? El 9 de abril, la Junta Especial de la PNP emite una resolución, la 1-2010, que señala que Hidalgo infringió el reglamento de la institución, por lo que recomiendan una sanción y pasar la situación de disponibilidad por 2 años. Ese mismo día, el Tribunal Supremo Militar Policial solicita al entonces ministro Octavio Salazar que se archive la investigación en la instancia policial y se remita todos los documentos a la institución judicial. ¿Para qué? Para naturalmente limpiarlo de polvo y paja al señor, como ha ocurrido ahora. El 4 de septiembre, el fiscal anticorrupción Demetrio Díaz denuncia por presunto delito de peculado al general Hidalgo, quien habría utilizado los vehículos de la institución policial como movilidad personal. El 28 de septiembre, el juez César Vázquez Arana inició el proceso penal contra el entonces director de la Policía Nacional, a quien le impone el pago de una caución. El 24 de noviembre, el Tribunal Supremo Militar decide absolver en primera instancia al general Miguel Hidalgo de los actos irregulares por los cuales fue investigado. Lo ayudaron, le dieron la mano, alguien lo está limpiando, porque con ese, ahora que anda con el bigote bien peinado y es ministro, la cosa cambia, ¿no? Benedicto, ¿cómo estás? Bienvenido. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué te parece esto? ¿Indignante o no? Bueno, hay que verlo de distintos puntos de vista, ¿no? Del punto de vista político, hablemos de la política, ¿no? Uh-huh. Ha sido un mal cálculo político, tanto del presidente como del mismo general. Un error político. Es decir, como ese. ¿Por qué? Como catalogamos el nombramiento. Porque de una cosa es estar como general, director de la policía, otra cosa es estar ya en el ámbito político. Claro, como ministro. El hombre que es político no se convierte en propiedad pública. Ahí ya nada, tiene que responder, tiene que salir a la prensa, tiene que responder a las preguntas que le hacen los periodistas. No se puede correr, no se puede esconder, porque ya es una persona pública, sí, es un político. Así es. Entonces, yo digo que ha sido un error para el general aceptar ese cargo. Y ha sido un error también para el presidente darle ese cargo, porque es un cargo de confianza. Y parece que hay una gran confianza ahí. Muchos dicen que está pagando, como dice... Favores políticos. No, y ahora, ¿no? El Ministerio del Interior están sobre las nubes. Porque este señor está pisando huevos. Y un general que está duramente cuestionado, como tú bien lo dices, tanto en el fuero privativo, militar, policial, como en el fuero común, ¿no? Porque en el fuero ordinario se está siendo investigado por peculado de uso. Sí, claro. ¿No? Sí. Por usar un automóvil del Estado para fines particulares. Uh-huh. Y en el fuero también. Privativo. Como esa figura no existe porque es un delito penal, ordinario, uh-huh. Común, ahí lo investigaron por desobediencia, ¿no? Sí, acato, sí. Y eso es lo que han archivado en un tiempo récord, ¿no? Sí, rapidísimo. Entonces, eso genera impunidad. Y fíjate que este ministro se va a dedicar, el poco tiempo que le queda, solamente en defenderse. Él no va a poder hacer nada. No va a poder ni organizar nada, ni hacer nada, porque... la prensa y los medios y todo van a estar encima de él para que responda sobre estos hechos, y también el presidente y también otros políticos. O sea, ha sido un error. Muchos dicen que si quedaban pues 6 meses, mejor se hubiese ido al extranjero, a una embajada, y se hubiera perdido, claro, se hubiera olvidado de él, hubiera ganado su dinero, y después, porque sale este gobierno y el primero que lo van a perseguir... No, y es el primero que general Miguel Hidalgo, porque tiene que responder por este tema también de los audios, ¿no? Sí. Claro, el caso de los audios, por ejemplo, nadie ha dicho qué ha pasado con el tema de los audios, ¿no? El señor Hidalgo no ha dicho nada de eso. O sea, y él va a tener que responder ante la prensa, no puede esconderse, no puede irse por la parte de atrás del palacio, va a tener que en determinado momento salir y aceptar y dar respuesta a las preguntas que le van a hacer, ¿no? No, él tiene que hablar con la prensa. Él no puede escaparse de los medios de comunicación. Ya es un político. Claro, y él tiene que responder las interrogantes de la prensa, porque tú bien lo has dicho, es un cargo político el que está ejerciendo. Y hay una frase que dice, la persona pública se convierte en propiedad. Así es. Pública. Pública. O sea, ahí no hay nada que mis cosas son personales. No, ya. O sea, para eso se aceptan estos cargos. Que sí, ha sido un mal cálculo político, un error, pienso yo, también del presidente. Porque ahora hay mucho descontento en la Policía Nacional. Hay bastante descontento porque se está viendo, por ejemplo, personal subalterno que por reclamar mejoras salariales están en procesos. Le han abierto procesos penales y están en la cárcel, ¿no? Mientras el general, el comando que debe dar el ejemplo, no la libra. Entonces dice, la ley está hecha para unos y no para otros. Sí. ¿No? Ahora, no nos olvidemos que de acuerdo con lo mencionado por el exministro del Interior, Remigio Hernani, él señaló que Hidalgo fue el elegido por el presidente Alan García para manipular los archivos del caso BTR. Y eso no lo dice los medios, eso lo ha dicho Remigio Hernani, ex ministro de Interior, ¿no es cierto? Entonces saca tus cuentas y responsabilidades. Claro, yo pienso que no se le debió haber nombrado ministro, ¿no? Claro que él, digamos, está feliz porque ha llegado a su máxima aspiración, pero cálculo, pues, ¿no? Ahora no te olvides que Hidalgo también no respondió ni uno de los 3 oficios de los cuales su institución le pedía descargos. O sea, prácticamente le importó un comino que la Junta Especial lo investigue. Ahora, el problema es... Se sentía seguro. Claro, el problema es, ¿no?, quién va a ser director general de la policía. Se está voceando al Walter Rivera, quien lo ha estado investigando. Claro, Walter Rivera últimamente ha estado bien alejado del general porque como que no hay compatibilidad, claro, ¿no? Pero es uno de los voceados, ¿sabes? Sí. El general Walter Rivera para ser director de la Policía Nacional del Perú. Es uno de los voceados y... Por antigüedad le corresponde. ¿Le corresponde? No. ¿Y se la darán? Pero, ¿se la tienen que dar o no? El conociendo cómo se mueven las aguas subterráneas ahí en el Ministerio y la Dirección General, Hidalgo va a querer que exista como director un código de él, uno procedente de la Republicana. ¿Él es de la Guardia Republicana? Él es de la PIB. ¿De la PIB? Claro. Uh-huh. Es cuñadísimo del secretario general de presidente, de Navas. Entonces, por ahí él va a meter presión. Pero vamos a ver cómo funciona la cosa, ahí. Porque Hidalgo le convendría tener a alguien de su código para que le cuide las espaldas, porque va a pasar una etapa muy difícil. Son 6 meses. Lo van a poner como piñata. Son 6 meses que él va a tener que estar como carne de cañón. Entonces, recibiendo. Si coloca un general, digamos, de su código de la Republicana, ese sería llamado un general que le apellidó Matos, que vendría a ser como el 10 de la jerarquía. Okay. Entonces, los 9 que están encima... Se le van a ir encima también. No va a querer irse al retiro, aunque ya no se acostumbra a eso, claro. Bueno, que por dignidad antes se iban al retiro, claro. Porque si uno menos antiguo subía director, el más antiguo tenía que irse, pero claro. Ahora no, ahora se van y se meten por ahí a una oficina a esperar mejores vientos. Pero son 9, 8 que tendrían que irse. Ajá, ¿no? Okay. Entonces ahorita, ese nivel, todo puede suceder ahorita en la policía, porque hay un caos, hay una anarquía. Pero Walter Rivera debería ser el llamado a asumir el cargo de director de la Policía Nacional. Por la antigüedad le correspondería a él. Y que acordemos que Walter Rivera es quien solicitó el pase a retiro de 2 años del señor Hidalgo por la investigación. O sea, con ese antecedente, Hidalgo no lo quiere. No va a querer Hidalgo. Sí. Que esté. Pero el otro tiene como cuñado a Navas. Entonces, la cosa está Walter por Rivera. Ahí. Claro, Walter Rivera es cuñado de Navas. De Navas. Sí, el secretario general del presidente. Así que por ahí está la cosa, por ahí marcha la cosa. Loco, sí. El que puede, puede ahora. El que puede, pero en 6 meses se van a sacar los ojos. O sea, esto va a ser una pelea de perros y gatos. Y se van a dedicar a eso y van a olvidarse del tema de la seguridad ciudadana, de los conflictos sociales. Sobre todo el tema de la lucha contra el crimen organizado que ha crecido. Peleándose por el poder, mientras el ministro defendiéndose de todos los ataques. Que todo esto lo ha generado el presidente, porque es su voluntad. No ha medido el cálculo político que existe nombrar a un general como ministro que no tiene ha sido asesorado problemas. Por el equipo de la PCM, porque esto ha sido una elección prácticamente a dedo. Claro, otro video un momentito. Y a capricho, diría, a capricho diría yo, porque no han estado muchos de acuerdo. Déjese, ¿sabes?, asesorar. Yo tengo información de buena fuente del propio Presidencia y Consejo de Ministros que no estaban de acuerdo los asesores y el grupo de ministros en nombrarlo a Hidalgo como ministro porque de Interior. No era solamente nombrarlo, sino que un general un cuestionado político, se, va se va a pasar casi todo su tiempo tratando de defenderse, ¿no? Porque el proceso penal sigue, ha sido admitida la denuncia, sigue. Imagínate, ¿no? Sacas a Fernando Barrios por sinvergüenza, ¿no? Y colocas a otro que es tan sinvergüenza, entre comillas, como él. Con problemas, ¿no? O sea, la situación sí es realmente delicada. Muy complicada, muy complicada. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a regresar a entrevistar al doctor Héctor Lama More, quien es candidato ya oficial a la presidencia de la Corte Superior de Lima. En breve, regresamos con Juez Justo. En esta Navidad no debe faltar en tu mesa panetones Salas, preparados con insumos de primera calidad y mantiene la tradición de la verdadera receta. Panetones Salas, ricos y económicos. Pedidos al por mayor y menor al 548-0209 o cómpralos en la avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. Panetones Salas, siempre frescos y garantizados por Digesa. Sin mi vida, motor y motivo. A pedido del público, retornan este domingo 28 de noviembre al restaurante y cantería turística Tradiciones Arequipeña, desde Chimbote, Los Pasteles Verdes. Te esperamos en Avenida Trapiche, paradero El Álamo, distrito de Coma. Ven a almorzar y a disfrutar de un show inolvidable con Los Pasteles Verdes este domingo 28 de noviembre en el mejor restaurante y cantería turística Tradiciones Arequipeña. En Miranda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Miranda Carguayo, ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, borgoña y oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-330556. Vinos Miranda Carguayo, el placer de beber un buen vino. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa. Está Benedicto Jiménez con nosotros. Yo soy Miguel Pérez y esto es Juez Justo en Radio Libertad. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial. Se encuentra ya en la línea telefónica el doctor Héctor Lama, magistrado del país, un connotado magistrado, reconocido miembro del Poder Judicial, que está dentro de la terna de uno de los favoritos, digamos así, si queremos llamarlo, a ocupar el cargo de presidente de la Corte de Lima, y creemos que sería una elección justa y necesaria en vista de la gran trayectoria que tiene don Héctor Lama More. Él está en la telefónica con nosotros. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Juez Justo. Buenos días, gracias por la comunicación. Bien, ¿cómo recibe usted de alguna manera esta situación en la cual, pues, parece ser de que gran parte del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima aspira a que usted pueda ocupar el cargo de presidente de la Corte? Hay el proceso electoral la próxima semana y, como usted lo ha dicho, hay 3 candidatos que estamos proponiendo nuestras respectivas programas, y cada uno con su punto de vista. En lo que a mí se refiere, lo que nosotros proponemos es un cambio de la corte, no solamente de personas, sino de estilos, un cambio en la conducción, en la gestión, más participación de los magistrados en la gestión de la corte, modernización y utilización de los recursos informáticos que cuenta la corte y que no han sido aprovechados su máxima expresión, entre otras cosas, por supuesto, que tienen que ver con transparencia, identificación de los cuellos de botella y cuidados con salas que tienen sobrecarga procesal. Doctor Héctor Lama, ¿se ha tomado en cuenta quizás iniciar ya el proceso de la gran modernización que exige la Corte Superior de Justicia de Lima por la cantidad de procesos que hay hasta el momento? Precisamente es una de las propuestas que acompaña el programa, justamente con los magistrados que estamos trabajando en ese sentido. Una de las preocupaciones centrales es aprovechar al máximo lo que ya se tiene como recurso tecnológico, no solo logístico en el sentido de las computadoras o el hardware, sino incluso en materia del software, es decir, de los programas que están actualmente instalados en las computadoras de muchos órganos jurisdiccionales, que pueden permitir una modernización inmediata. Okay. Y dígame una cosa, doctor, ¿cómo ha previsto, digamos, su equipo de trabajo el hecho también de darle la seguridad que necesite el trabajador jurisdiccional en vista de que los locales de las sedes judiciales muchas veces no están aptos para laborar? Efectivamente, la identificación de los locales idóneos para poder desarrollar el trabajo jurisdiccional es una de las preocupaciones de la administración, debe ser esa una de las preocupaciones, y identificar locales que efectivamente estén habilitados. Hay en Lima, por supuesto, muchos locales, y hay incluso recursos asignados para la adquisición de locales vía alquiler u otros medios de adquisición, que están en el rubro de bienes y servicios asignados a la Corte de Lima. Es cuestión solamente de trabajar coordinadamente con la gerencia o con la presidencia de la Corte Suprema para identificar esos inmuebles que puedan ser utilizados por el Poder Judicial. Ok. Muy bien. Doctor Lama, hay algo interesante también aquí, y es que, por ejemplo, la actual administración de la Corte lamentablemente no ha tenido la aceptación o no el criterio suficiente para desarrollar y solucionar ciertos problemas. Va a haber una reestructuración, una reingeniería, digamos así, a nivel de los funcionarios encargados que tengan que manejar los dineros de la Corte de Lima. La Corte de Lima no tiene dineros propios porque no es una unidad ejecutora. Lo que tiene la Corte de Lima es que proponer sus propuestas, sus proyectos, sus procesos de aplicación para que la gerencia la apruebe, y con eso se asignan los recursos necesarios para satisfacer las necesidades que tiene la Corte. Efectivamente, la Corte necesita de personal capacitado en asuntos de administración para preparar precisamente esos proyectos y hacer las propuestas respectivas para adquirir bienes y servicios, entre otras cosas, por ejemplo, inmuebles o material logístico, para cubrir esas necesidades. Efectivamente, vamos a hacer una reingeniería completa, una reestructuración de la organización, de la parte administrativa de la Corte de Lima, para que pueda enfrentar exitosamente los requerimientos que se necesitan para satisfacer esas necesidades. Nos queda una pregunta también interesante aquí, doctor Lama, y es el hecho de que en este último año, lamentablemente, pues, las decisiones de los cambios que existen entre jueces, suplentes y supernumerarios han sido muy cuestionados. ¿Cuál va a ser la política que va a emplear usted en todo caso para darle mayor seguridad no solamente a quien va a estar en ese cargo, sino al litigante que espera se nombre una persona idónea y que no, pues, vaya más allá de un juez titular, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay una lista que recientemente se ha aprobado en la sala plena de la Corte de Lima, que se llama la lista de jueces supernumerarios, y que se ha publicado hace unos días en el Diario Oficial del Peruano. Nosotros designaremos a los magistrados que están en esta lista, que han pasado por una evaluación de su currículum y de su hoja de vida. Pero aún cuando no hubiera esa lista, nosotros teníamos el compromiso de publicar una relación de jueces antes de su nombramiento, que la población conozca quiénes son y que sobre esa base plantee sus objeciones, a efecto de que no tengamos sorpresas en la designación de algunos magistrados que como sucedió hace unas semanas, fue intervenido con dinero en una mano. Por supuesto, por supuesto. Es un caso que se produjo en un jugador paletrado. Sí, por eso se lo decimos. Porque nos parece ser que la política de aplicar a jueces supernumerarios y a jueces suplentes parece ser una política marcada por la dedocracia y no por la meritocracia. Y eso ocurre porque a lo mejor no hay una comisión evaluadora que exija ciertos parámetros, ¿no? ¿Va a cumplir usted con eso? Ah, claro, por supuesto. Hay una lista que se ha aprobado por la Corte de Lima y nosotros no circunscribiremos a esa lista en el orden de mérito que ahí está señalado, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, si hubiera más requerimientos que no cubran esa lista, de todas maneras habría que designar a quienes ya de antemano sean conocidos públicamente y sean identificados como personas o abogados que pueden ejercer la función idóneamente, ¿no? Muy bien. Doctor Lama, algo interesante también, usted ha hablado de transparencia, y la transparencia parte por iniciar una política de puertas abiertas. Y lamentablemente la Corte de Lima se ha cerrado mucho a los medios, no sabemos por qué. ¿Usted va a aplicar una política de puertas abiertas? ¿Vamos a poder los medios sustentar de alguna manera nuestra información de hechos emblemáticos? ¿Se va a pedir, por ejemplo, que el juez pueda, vía transparencia, tener mayor contacto con la población? ¿Cree que eso sea factible? Pues parte de la modernidad también del Poder Judicial. Bueno, lo que postulamos es que efectivamente la ciudadanía tenga acceso a la información necesaria para poder estar tranquila de que las decisiones judiciales son imparciales y que responden precisamente al proceso mismo y no a diferencias extrañas al proceso. Ahora, los jueces en realidad no pueden pronunciarse sobre asuntos que tienen de su conocimiento y que se encuentran en trámite. Claro, ¿no? Claro que sí. Pero nosotros creemos que sí puede haber una oficina de la presidencia de la Corte designada precisamente para satisfacer las inquietudes de información que requieran los medios de comunicación respecto a determinados casos emblemáticos y darle puertas abiertas efectivamente a los medios de comunicación para que puedan informarse. Que sería importante. Esto, por supuesto, que cada proceso tiene en relación a la información y a la investigación que se realice, ¿no? Sería importante eso, doctor Lama, de verdad, porque ayudaríamos mucho a mejorar la imagen del Poder Judicial. Y yo me comprometo públicamente y este programa también a brindarle todo el apoyo y la facilidad necesaria si usted llegara al cargo para que tenga una vía aquí de acceso y publicación para cualquier situación que se presente. Esto es algo importante porque vamos a tener al público mejor informado. Y aparte del personal, ¿cómo se ha visto o cómo está en su plan de gobierno la parte del personal? ¿Qué tanto vamos a poder mejorar? Estamos sobre una huelga y esto es lamentable, pues, que todos los años tengamos que estar peseteando un sol más al Estado peruano para poder vivir decentemente, ¿no? ¿Cómo ve usted esta situación? En realidad las complicaciones del personal están referidas a su remuneración. Claro que sí. Los trabajadores están actualmente en una huelga porque al parecer no han sido atendidos sus pedidos. Pese a que ya la propuesta estaba incluida en el presupuesto que presentó el Poder Judicial este año. Básicamente esa es la complicación. La Corte de Lima no tiene posibilidades de enfrentar este problema en su aspecto esencial, es decir, en el aspecto remunerativo que está a cargo, como todos sabemos, el titular del pliego, la gerencia en general del que con el las autoridades que conducen al Poder Judicial. Correcto. Al final incluso del propio Congreso, porque es el que provee de recursos al Poder Judicial para atender estos pedidos, ¿no? Y sobre la capacitación al personal sí podría manejarse bueno, a partir sí. de la Corte, ¿no? Ah, eso sí, por supuesto. Incluso con los pocos recursos que tenemos, y aún sin recursos, nosotros implementamos capacitaciones, nos colaboran los profesores universitarios, nosotros mismos dictamos conferencias, hacemos talleres, plenos jurisdiccionales. En realidad estamos bastante con una actividad bastante intensa en cursos de capacitación hacia los auxiliares jurisdiccionales y hacia los propios magistrados, ¿no? Bueno, eso es importante, doctor Héctor Lama, y esperamos que de alguna manera el personal no sea olvidado, pues, como lo vemos muchas veces, y que las situaciones cambien. En temas de lucha anticorrupción, ¿cuál va a ser la política empleada, doctor Lama? Para la identificación de inconductas funcionales, el órgano de control es el aparato, el mecanismo idóneo respecto a estas inconductas. En relación a cómo cerrar los ciclos de corruptela que pueden existir en los procesos, eso se supera o por lo menos se enfrenta, si no al 100%, por eso es un gran porcentaje, haciendo transparentes los procesos, haciendo que las sentencias sean notificadas en tiempo real, simultáneamente, usando los mecanismos informáticos. Haciendo más rápido los procesos, donde hay sobrecarga procesal, demoran, se dilatan los plazos y y eso genera un ambiente corruptela que puede ser aprovechado por personas inescrupulosas, ¿no? Muy bien. Si nosotros identificamos los sitios de sobrecarga procesal y damos solución a ese tema, y además hacemos transparente el proceso, las posibilidades de corrupción se van a reducir. Doctor Lama, lo que sí le vamos a pedir como ciudadanos, más que como periodistas, como litigantes a veces, es que pues los jueces tengan que cumplir con el horario de atención al público, y si se puede ampliar mucho mejor, porque lamentablemente nos dejan largas colas de litigantes decepcionados de la atención y el maltrato que sufren de parte de algunos magistrados. Nosotros no tenemos por qué pagar la culpa de los problemas de ellos, ¿no? Pero también queremos un buen trato. ¿Cómo ve usted ese tema? Exacto. Los magistrados somos servidores públicos. Estamos para servir a los litigantes, que son los, digamos, entre comillas, los clientes del Poder Judicial. Los usuarios. Los que acuden por el servicio. Ahora, los tiempos que se señalan para atención al público son tiempos mínimos. Los magistrados pueden usar el tiempo que estime conveniente. Hay magistrados que atienden el tiempo que establece el reglamento y además tiempos adicionales. Sí, pues, pero hay otro. Es cierto, hay que, claro, hay que promocionar esa apertura para atender con respeto a los abogados, a los litigantes, que es lo que merece cualquier ciudadano. Sí, pues, pero lo que pasa es que la atención es de 8 a 9, pero uno llega a las 8, el magistrado llega a 8 y media, toma desayuno hasta las 8:45 y 15 minutos hasta las 9, no hacemos nada. No, y eso pasa mucho. Sí. Pero ya se ha ampliado una hora más como mínimo, ¿no? O sea, hay 2 horas al día que se están atendiendo a los abogados y a los litigantes. Ojalá. Pero como le digo, esos son tiempos mínimos, uh-huh. No son tiempos máximos. Claro, no, son mínimos. No menos de 2 horas. Así es. Es lo que debe dedicar el juez a atender a los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Ojalá tengamos pues esa perspectiva muy clara. Apoyamos mucho la situación de modernidad en la corte, que es necesaria. Apoyamos también el hecho de que se tengan que cambiar de locales y darle mejor seguridad al trabajador, y que la capacitación sea interesante, importante, y la política de puertas abiertas. Doctor Lama, muchas gracias por habernos atendido. Le deseamos suerte y éxitos en esta candidatura, y esperemos pues que logre usted también alcanzar la presidencia de la Corte de Lima, que por justicia creo es importante tener una persona con tanta trayectoria dentro de la magistratura peruana. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, nos vamos a una breve pausa y regresamos en Juez Justo. Todos los domingos de 5 a 7 de la noche escucharás lo mejor del rock en inglés. En castellano. Yo te vi en un tren. En clásicos del rock. 120 minutos para recordar a los mejores exponentes de este género. No te olvides, todos los domingos, clásicos del rock. Aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Hola amigos, les saluda Toño Vargas para invitarlos a escuchar Zona de Fuego de 7 a 8 de la noche por Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Ya lo sabe, todos los días Zona de Fuego de 7 a 8 de la noche por Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa. La huelga judicial continúa, el tema de remuneraciones no se arregla. Javier Villestein ha tratado de mediar la situación, parece sin éxito. Pensamos que ya se iba a frenar esta situación, pero tenemos las puertas cerradas, Benedicto. Están pidiendo, ¿cuánto? 3.000 y tantos, ¿no? 3.000 y tantos soles. Claro. He visto ahí a alguien que se ha crucificado. Sí, ha habido crucifixiones y todo lo demás, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí está claro es que definitivamente parece que esto no va a tener arreglo. Y lo cual está muy mal. Deberíamos pues de alguna vez ya tener las cosas pues de inmediato, ¿no? Qué pena que esta situación no se arregle, qué pena que tengamos que estar con esta situación en el Poder Judicial. Lamentablemente no sabemos cómo darle solución. Nosotros como ciudadanos nos sentimos afectados como litigantes, pero el Ejecutivo, pues pese a que ya existía un cronograma dentro del presupuesto del Poder Judicial para este aumento, no lo quiere aplicar y no sabemos cuál es el motivo, ¿no? Y tenemos huelga para rato, por lo que veo. Tenemos huelga para rato. Inclusive la situación se está poniendo ya cada vez más tensa. Tenemos una huelga de hambre. Así luego es. Se van a ir a una huelga seca, es decir, ni agua siquiera van a aceptar, ¿no? Y eso es increíblemente perjudicial, ¿no? Vamos a ver si logramos solucionar algo, vamos a ver si logramos hacer algo interesante, ¿no? Porque que lamentablemente la cosa no está bien. Ahora, hay algunos jueces que en vez de dedicarse a trabajar y aprovechar en avanzar sus expedientes, porque es hora que trabajen los jueces, pues porque hay jueces que no trabajan, no hacen nada, que están ahí echados como unas vacas sagradas, y como los trabajadores judiciales no laboran, ellos no hacen nada. Pero algunos que sí son diligentes y estudiosos del derecho, lo están trabajando a puerta cerrada. Pero hay un juez, por ejemplo, de nombre Jesús Soler Rodríguez. Este juez se ha dedicado a romper todas las banderolas que han pegado los sindicatos del Poder Judicial. Yo me pregunto, ¿y qué tiene que hacer rompiendo banderolas? Claro. ¿Trabaja para la Policía Nacional? ¿Es parte de otro sindicato? ¿Cuál es la función de este juez, Jesús Soler Rodríguez, que es un juez de una sala comercial? Es presidente de la sala comercial, ¿ah? Por si acaso. Así que deje, esto está molestando a los huelguistas, señor Soler Rodríguez, y dedíquese a trabajar. Es presidente de una sala, produzca, piense, trabaje, vaya siendo diligente. Yo no sé qué está pasando con esta gente. Bien, llamada telefónica, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes. Señor, fíjese usted, ¿te habla don Mario Otaiza? Lo escuchamos, don Mario. Fíjese usted, el tema que está tratando, muy, muy, muy interesante. Pero, ¿hasta cuándo nosotros los peruanos tenemos que soportar todas estas mesidas de comandantes, de coroneles, de estas cosas que nos abruman y que no sirven para nada, oiga usted? ¿Acaso un comandante, acaso un coronel, acaso esos van a siquiera a defender nuestra patria? En el Brahim están nuestros soldados muriendo. ¿Ellos acaso son capaces de ir siquiera a embarrarse las botas por ahí? ¡No! Están frente a un escritorio, llenándose la barriga, llenándose los bolsillos, con buen carro, gasolina libre, todo, todo gratis, oiga usted. Y nosotros, el pueblo, escuchando, escuchando. ¿Hasta cuándo va a ser esto, señor? Ya estamos hartos, hartos. Tengo 72 años, señor. Ya estamos en novio. Un cambio de política y ni siquiera un cambio de estos sinvergüenzos que no valen para nada, dijo usted. Solamente para uniformarse y salir del desfile. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por su comentario. Interesante sí, comentario, ¿no? Interesante porque comentario y indignación pues, compartida, ¿no? Mientras se pelean por el poder, el reparto de la torta, quién entra de director, general, ¿no? Tenemos la violencia de todos los días, asalto y robo y los crímenes. Niños en el BRAE. Niños en el BRAE, el terrorismo. Un allá, servicio de inteligencia deficiente. Narcotráfico, ¿no? Una gran lavandería, se ha convertido el Perú en lavado de dinero, ¿no? Y los delincuentes y corruptos de cuello y corbata están que se pasean por la calle. Y mientras tanto, los generales están peleando por un puesto, un grado, nombran a un ministro cuestionado. Toda la culpa la tiene el gobierno, el presidente. ¿Eh? Llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Pérez. Sí, buenas tardes. Primeramente para felicitarlo, mandando mi saludo para el doctor Jiménez, ahora es doctor. Muchas gracias. Mire, usted dijo antes una cosa muy importante, ¿verdad? El juez no trabaja nada, el trabajo lo hace el secretario, todo. Y eso me consta porque yo también he tramitado expedientes. El juez no hace nada, él es una figura decorativa en el palacio. Entonces el juez que le ha hecho, bueno. Ahora mire al otro aspecto, que lo que está pasando con el ministro del Interior, eso viene de arriba, pues, de Al Capone. Ah, no, perdón, ya, es que ahora ya no le dicen, pues, caballo loco, ahora le dicen Al Capone, y no se vaya a molestar. Él, ahí está metido Nava, está metido hasta los ex funcionarios que ha trabajado también con Toledo. Hay un grupo, y entre Toledo y Alan García se chantajean. Ellos ya saben sus cositas, bien sabido. Esa claro. Es la cosa que está pasando, eso está todo podrido, mi amigo. La política se está jugando. La política está podrida, está moviendo una... ¿Y qué opina usted de Fernando Barrios, de este señor? Y mire, yo no quiero dar mi nombre, ¿ya? Porque de repente me van a matar. Yo sí soy verdadero aprista. Esto cree que porque tienen un carneo, porque están quitos del padrón, son apristas y no son apristas. Todos los que están ahora son alanistas, no son apristas. Escuché en la mañana al doctor Bonifaz, sí. Un señor que siempre me ha cometido y ahora ve, ya me da la razón. Te explico. Lo que pasa es que para el primer periodo de Alan García, ellos escribieron a perro y gato porque les ofrecieron trabajo. Claro. Y los que no eran apristas se metieron. Ajá. Por eso es lo que está pasando. Yo veo en todos los partidos ahora los que eran apristas están metidos. Y Fernando Barrios es un alanista. Todos los que están ahorita son alanistas. Y un alanista corrupto. Corrupto, el pastor, el velas, todos esos son alanistas, es un cáncer, mejor dicho, ya son las pulgas, las ratas, todo, lamentable. Y son los inquilinos del partido. Por eso yo le agradecería bastante que cuando usted se expresa LAPRA, no diga los apristas. Los alanistas. Los alanistas, los inquilinos de LAPRA. Muy bien, voy a corregir ese aspecto, le agradezco. Bueno, tiene razón. De una u otra manera, yo le doy la razón al amigo que ella acaba de llamar, porque yo estuve buena época con los compañeros, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente ahí conocí que hay alanistas y hay apristas. O sea, y hay gente, digamos, de LAPRA que no está en el poder, no tiene ningún puesto, y ellos siguen de corazón siendo apristas y miran desde lejos cómo, digamos, se pelean por una torta, por el poder, cómo se corrompen. Y gente que se ha subido al carro después de ganar el gobierno, ¿no? Gobierno. Porque en las campañas esa gente insultaba, ¿no? Cuando yo hacía campaña, campaña congresal y campaña por la alcaldía, uh-huh, me decían, oye, te vas a meter con ese ladrón de Alan García. Y después esa misma gente que insultaba, ahora están ahí en el poder. Al costado de Alan García. ¿No? Levantándole incienso al presidente, ¿no? Y son gente que te insultaban en las calles. O sea, son los apristas. Esa gente ahora son apristas. Pues, y los verdaderos apristas están relegados, están marginados, no están en el poder. Bueno, entonces voy a corregir. Hay un grupo, hay una cúpula nomás que está alrededor del presidente Alan García. La dirigencia aprista ha separado momentáneamente el cargo al alanista Fernando Barrios. Y eso te pueden decir muy bien los verdaderos apristas. Sí. Bueno, pues en este caso el analista Fernando Barrios, y creo que tú coincides conmigo, Benedicto, este señor debe ser denunciado inmediatamente de oficio por el Ministerio Público y puesto a disposición para que rinda cuenta sobre este dinero entregado eso, y ahora devuelto. O sea, devolver el dinero no quiere decir que el delito sea extinguido. Como alguien hizo un ejemplo, una comparación, dijo, me meto un banco, robo yo dinero, claro, y de pronto me descubren y digo, no, ya está bien, yo voy a devolverlo, sí, por favor, perdón. El delito está cometido, ¿no? Tiene que sancionarse. Así es. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Tenemos que despedirnos, ya nos hemos pasado más del tiempo reglamentario. Los dejamos en la sintonía de Radio Libertad, pues justo es el día de mañana se despide. Gracias, Benedicto. Hasta mañana. Se despide usted, Miguel Pérez, permiso. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo.